de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad, presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a 90.5 de FM, Radio Universidad de la Cruzada. Tiempo de platicar de fútbol americano, de Liga Mayor, del Grupo Rojo, donde está participando el equipo de los halcones de la Universidad Veracruzana. Coach Marco Greta, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto estar ya aquí en la mesa para hablar del deporte que nos gusta, que nos apasiona, y de los halcones de fútbol americano. Con el respaldo de mis compañeros, Aldo Camacho, que está llevando la imagen en vivo a través de Facebook, Guillermo Bautista, que está en la consola de Radio Universidad de la Cruzana, Carlos y Jessica, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos que gustan el deporte, especialmente el fútbol americano? Pues, realmente un placer saludarlos esta tarde, calurosa de la capital veracruzana, pero ahorita acabamos un poco. Coach Jorge David Pérez, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? ¿Y quién más nos acompaña? Manuel Carrillo. Carillo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Preocupados, Coach Marco, ahorita? No, preocupados no, estamos ocupados. Afortunadamente seguimos empatados en cuarto lugar. Sí. Pues lo que tenemos que hacer finalmente es ganar, ¿no? Por eso estamos ocupados, tenemos que estar muy ocupados en la semana para poder trabajar lo mejor posible el scout y hacer un buen diseño de juego también para este fin de semana, ¿no? Sabemos que viene... victoria, viene como número uno del grupo, con 6 ganados, 0 perdidos. Pero bueno, pues tenemos que salir a jugar, ¿no? Como lo hemos dicho semana a semana, a veces la cuestión del standing acaba siendo nada más un factor estadístico, pero pues ya en el campo la situación es distinta, ¿no? Ahora ellos tendrán que venir hasta acá, tendrán que hacer el viaje de casi 14 horas, ya sabemos, ¿no? El desgaste que representa eso. Y pues nosotros también tratar de aprovechar que estamos en casa, vamos a ser locales, y pues que de alguna manera u otra pues seguimos teniendo el destino en nuestras manos, ¿no? Para poder meternos a los playoffs. Es un cierre importante que se tiene en la temporada, por lo menos en la temporada regular de fútbol americano, porque el año pasado el equipo de Correcaminos Victoria quedó en primer lugar, tuvo 6 ganados, solamente perdió un partido. Así es. Sí. El equipo del Cons quedó en la segunda posición con 5 triunfos y 2 derrotas, fue lo que ocurrió el año anterior. En esta ocasión, ya platicaremos de lo que viene, pero en esta ocasión los resultados fueron los siguientes. Por ejemplo, en la semana 6, el equipo de Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla perdió con Tecos 26-21, esos Tecos que se levantaron. El Correcaminos Victoria le gana 43-30 a Leones Negros. Morelos pierde con Centinelas 32-29. Reynosa le gana 24-0 al equipo de Halcones de la Universidad de Bertrand Cosme. ¿Cómo vieron? Un partido que yo empezaba a ver, Carlos y todos estamos aquí en la mesa, con un 7-0 que se llevó prácticamente la mayor parte del partido, y que tuvo una opción importante para el equipo del Conde, pues estaba llegando a posición de terreno ofensivo, fallaron un gol de campo, pero no se pudo concretar la jugada para poder empatar mínimo el partido. Sí, bueno, la verdad es que ahondando un poco en lo que platicaban de inicio, no es la manera en la que quisiéramos, pero estamos vivos y esa parte es importante, que trabajar con esa situación para seguir adelante. Del juego, un primer drive en el que la defensa se ve, si no sorprendida, por lo menos no tan sólida como se vio en el resto del encuentro, y pues nos anotan rápidamente, se van ellos arriba en el marcador, y creo que también de cierta manera eso fue influyendo un poco, pero pues de ahí nos estabilizamos, nos calmamos, creo que les empezamos a mover la pelota. Ellos son jugadores... se caracterizan por ser de una talla muy, muy grande, muy, con mucho peso, son líneas muy fuertes, pero le estuvimos moviendo la bola. Desafortunadamente, nuevamente fueron 3 puntos que dejamos ir. A la postre fueron intentos de 3 puntos que ya no llegaron, porque buscamos ir por los primeros y 10, los primeros y gol. Y pues al final, ¿no? En una jugada donde nos, con el cuchillo entre los dientes, como se dice coloquialmente, quisimos ir por la cabeza del cornerback. Desafortunadamente no llegamos, y el receptor número 1, que supo explotar bien su velocidad y se colocó muy bien donde le tiraron la pelota, ahí fue el 14-0, que si no se no es circunstancial, por lo menos al final, como dije, el error del fútbol pues no refleja lo que pasó, honestamente, y no es una situación que tiene el optimismo, es real, es objetiva. Era fue un encuentro que pudimos sin duda ganar, y creo que es de las situaciones que nos dejan esta temporada, ¿no? Con un sentimiento un poco amargo, porque sin duda Centinelas era un juego que teníamos en la bolsa y que nos sacaban en el último drive en un juego cardíaco. En segundos. Y pues lo mismo con WAP, que al final era series extras, pues no terminamos por dar el do de pecho, ¿no? Y pues esta situación de la falta de contundencia, tanto la ofensiva como la defensiva, de no apretar, ¿no?, en el momento adecuado, de no hacer la jugada en el momento preciso, pues nos tienen esta situación en donde viene victoria, la verdad es que con ganas de dar un buen juego, recibir a nuestra gente en casa, y pues el fútbol es así, hay que jugarlo, hay que trabajarlo, y no vamos a esperar que vayan confiados de ninguna manera, más bien vamos a trabajar bien para hacer un buen trabajo, para tener un buen juego, y pues ganar, que es lo que nos queda. Por lo pronto tenemos que pensar en ganar. Además, como en otros deportes, tú recordarás perfectamente, Carnas, vamos a jugar con equipo alternativo. Victoria no va a venir con ningún equipo alternativo, va a venir con todo su equipo para terminar como líder de la Conferencia Roja. Y veremos cuál será el trabajo psicológico, Carlos Illescas, bandera que tendrá que emplear el equipo de Halcones. Sí, pero antes yo creo que también la parte estratégica en esa pequeña luz que se ve al final del camino, ¿no? Jorge, ¿habrá ciertas características que le pueden dar la calificación al equipo a postemporada? ¿Cuáles serían, detallarlas, cuáles serían esas características que tendrían al equipo de los Halcones de la Universidad Veracruzana en lo que fuera la postemporada? Sí, lo decía el coach Marco, ¿no?, al inicio. De entrada, tenemos que preparar muy bien el scout, debemos ver de qué manera les podemos atacar, tanto la ofensa como la defensa. En nosotros, que es aquí está el jugador número 58, Manuel Carrillo, y yo que soy como si la defensa, pues tenemos que tener mucho cuidado con su ataque terrestre primero, ¿no? Porque son corredores que se mueven muy bien, que leen muy bien, tienen corredores pues explosivos, es una línea muy grande. Nosotros tenemos que jugar pues casi de manera perfecta y tenemos que explotar lo que nos caracteriza como defensiva, que es la velocidad y la ejecución en cuanto a los puntos finos. Nosotros buscamos echar la mayor parte del equipo hacia donde está la pelota para poder hacer la jugada y tener la mejor posibilidad de poder taclear, ¿no? Tenemos que presionar al quarterback y tener cero errores atrás, que esa es una cuestión que también nos ha pegado mucho, que en algún momento hemos fallado en las coberturas personales. Este año nos ha costado mucho trabajo desde el inicio de la temporada en que nuestros corners se peguen bien a los receptores y que no permitan que nos completen pases. Entonces, esa es una área en la que tenemos que jugar a la perfección. Tener la confianza de que mandemos coberturas personales hombre a hombre para que abajo en la línea podamos presionar al quarterback. Y si algún jugador de nosotros en la línea tiene que sacrificarse, entre comillas, ¿no?, por ir abajo y echarse a uno de los gorditos ahí encima para que uno de los que están en medio, que son los linebackers, lleguen a hacer la jugada, pues tendremos que hacerlo. Así va a ser un juego muy físico, muy, muy físico, y esperemos que el clima de Jalapa nos ayude también para que ellos intenten ir por tierra, que no intenten ir mucho por aire, y por nosotros estar, ¿no?, ahí en la trinchera con el cuchillo entre los dientes y pues muy, muy, aferrados a lo que queremos, que es de entrada ganar. Manuel Carrillo, y eso dicen los coach, pero ustedes como jugadores, después del partido anterior, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo, qué sienten? ¿Qué platicaron de regreso después de haber realizado esa visita tan larga? Pues yo creo que el equipo se encuentra motivado, o sea, en cierto modo, con el partido que viene, porque es un equipo que nos sacó la final el año pasado, y pues no es fácil perder una final nunca. Y pues eso motiva como que al equipo a pues echarle más ganas en la semana, revisar el scout, pues entrenar con intensidad, disciplina, para poder sacar el partido, porque pues es una espina que varios del equipo la verdad nos queremos sacar, porque no fue una experiencia muy agradable, y pues es una revancha que pues el fútbol nos da, y pues más que nada hay que aprovecharla. Y además en un momento, Carlos, bastante crítico y significativo, como dice Manuel Carrillo, el número 58 de los Halcones. Tienen una cuenta pendiente con el equipo por la temporada pasada, les ganó el campeonato. Si hoy tienen la opción de ganar, estarán calificando y prácticamente van a enfrentar a este equipo en la postemporada. Sí, prácticamente sería, si ganamos, clasificaríamos y pues, nos enfrentaríamos contra ellos en la semifinal allá en su casa. Repetir un poco la historia. Coach, la situación no está, la empresa está, como usted se ocupa, pero no está nada fácil, ¿eh? Bueno, pues tenemos que salir a jugar los dos el partido, ¿no? Yo no me concentraría tanto en la cuestión de que si es fácil o difícil. Finalmente tenemos que tratar de enfocarnos nosotros. Y bueno, como decía hace rato Jorge, ¿no? Realmente, pues es que esta situación se ha puesto así en gran parte por lo que hemos dejado de hacer nosotros, ¿no? O sea, ya lo mencionábamos, nos complicamos la UAP, era un juego que teníamos, tuvimos dos veces abajo en el marcador, que estábamos controlando el juego, movíamos la pelota, y jugadas que son esos pequeños errores, ¿no? Que eso es lo que nos ha costado este tipo de marcadores. Atenciones. Exactamente, esas desatenciones son las que nos han puesto en jaque, desafortunadamente. Es algo en lo que se ha estado insistiendo mucho, que también es una parte de disciplina, ¿no? La disciplina táctica dentro del campo, que yo siempre insisto mucho en esa situación, en el es que yo pensé que si hacía esto, es que yo creí, no es así. O sea, hay un sistema que está diseñado, hay un scout que se trabaja, ¿no? Y que si se trabaja en la semana es porque queremos que los ejecuten, porque estamos seguros que eso nos va a poder dar un mayor margen de triunfo, ¿no? Pero también, es un poco complicado a veces porque, bueno, pues también existe esta situación del error, que es parte de los seres humanos, es parte del juego, ¿no? Pero estas desatenciones, desafortunadamente para nosotros, se han convertido en errores muy costosos, ¿no? Errores, claro, que nos han costado juegos. Puntos. Porque, exactamente. Y porque, digo, finalmente también eso es algo que, pues, uno debe de estar consciente, ¿no? Cuando tu equipo sí tiene o realmente no tiene. De entrada, pues aquí la situación es de que nosotros sabemos que podemos enfrentarlos y que podemos pararnos en el campo y podemos ganar un juego. O sea, ahorita no estamos hablando de que es un equipo que esté tal cual en transición, sí, o sea, de este año, si revisáramos el roster del año pasado a este, hay muchas caras nuevas, ¿no? Un área que, por ejemplo, nos ha costado, pues es el perímetro, ¿no? Ya lo decía el coach Jorge. No tenemos tres jugadores titulares que terminaron el año pasado en el perímetro, ¿no? Hasta cierto punto, bueno, pues es parte de esa transición que pues han tenido que ser exigidos un poco más. Pero pues también, por ejemplo, podemos hablar que uno de esos perímetro ahorita es líder de las tres, o está dentro de los tres primeros mejores interceptores de toda la liga, Rafa Peña, ¿no? Que lleva 7 intercepciones. Entonces, bueno, pues el trabajo ahí se está haciendo, ¿no? Pero definitivamente, y seguiré insistiendo en esto, será en la disciplina y en la concentración que el equipo tenga para este partido, ¿no? Ya sabemos que su quarterback pues es bastante, que ejecuta bastante bien, es muy difícil que cometa un error, que haga una intercepción, ¿no? Tira bastante rápido la pelota, hace buena lectura, no arriesga el balón, y de todos modos el año pasado nuestra defensa le robó 3 balones, fueron las únicas 3 intercepciones que tuvo en toda la temporada. Entonces, o sea, capacidad, igual en la ofensiva podríamos meter, moverles la bola, también anotamos. O sea, es cuestión de ejecución y de que realmente salga el equipo concentrado y sobre todo también con esa motivación de estar aquí en la casa. Y pues de lo que representa el juego, más allá de la revancha, pues yo ahorita pensaría que tenemos que ganar el juego para poder pasar a playoff, ¿no? Si es contra ellos o contra quien sea, bueno, pues ya se verá la siguiente semana, ¿no? Bueno, y aquí la pregunta para los tres sería, ¿perciben al equipo con esa cohesión de equipo, con esa armonía, con esa fuerza mental, con una potencia de espíritu para sacar el partido el próximo sábado? Lo decía Marco y creo que lo dice, vamos, no podemos hablar por todos, no somos el interior de cada pregunta que hemos estado, o sea, no temo en pecar o en ser soberbio en decir que nuestro récord tendría que ser récord positivo y por mucho. Esa es la parte que nos tiene no confiados, pero con la esperanza de que podemos hacer las cosas. Hemos tenido momentos muy complicados, muy difíciles. Yo en esta mesa he venido a decirles, lo veo muy complicado, y aquí me han dicho, ¿qué pasó, coach? Échele ganas, usted diga que sí. Y yo he venido y les he dicho, no, la verdad es que está complicado. En este momento les digo, por lo que hemos visto a lo largo de, de los juegos, por cómo nos plantamos el sábado en Reynosa, que de verdad era un momento para nosotros muy importante y histórico para decir, ya, Reynosa se acaba, les ganamos el año pasado aquí, les ganamos muy bien acá, y ir a ganarles esta vez en su casa y despedirnos de Reynosa para siempre, para no volvernos a tener de contendiente nunca. Desafortunadamente, estos momentos, el fútbol como la vida, ¿no? Pues es de momentos, ¿no? Sí. De status quo, y es lo que nos ha hecho falta. Esperamos que el trabajo de la semana nos ayude, ¿no? Para que tengamos ya esta madurez, esta altura de la temporada, que nos permita pues ejecutar al 100% y no cometer ningún error, y hacer que ellos empiecen a desconcentrarse, que ellos empiecen a confiarse un poco, que se den cuenta de repente que no van a venir de paseo, ¿no? Y entonces, no es que les metamos un susto, sino que más bien les metamos puntos, que nos paremos y que pues se ponga el juego en un momento en el que podamos hacerlo. Tenemos con qué hacerlo. Hemos visto jugadores que han desarrollado de verdad muy buen fútbol. Hemos tenido el problema es que no lo desarrollamos todos al mismo tiempo, y que cuando una unidad se ve muy fuerte, de repente la otra unidad no aprieta. Nos pasó en Centinelas claramente, ¿no? En el último drive, con menos de un minuto, nuestra defensa no aguantó la embestida de los Centinelas y perdimos ahí. Estamos trabajando para que eso no suceda y para que este sábado el líder del Grupo Rojo se lleve la sorpresa y pues les ganemos. A las 7 de la noche. Pronósticos, coach Marco Moreta, Reynosa contra Centinelas. Centinelas. Halcones contra Victoria. Los Halcones. Halcones. Lobos contra Leones, que es de los que importan. Leones. Y Morelos contra Tecos. Honestamente, yo ahí quisiera, porque nos conviene, que gane Morelos. Los Tecos. El año pasado Morelos les ganó como visitante, fue el único juego, no, fue el segundo juego que ganaron, y les ganaron en Guadalajara. Entonces, digo, por conveniencia a nosotros nos conviene que gane Morelos. Sin embargo, por el triunfo, por las dos últimas semanas de Tecos, yo creo que van a ganar. Exacto, sí. Manuel Carrillo, el compromiso está planeado, ahí es el estudio, todo. Hay una convocatoria que tiene que ser muy fuerte, no solamente en el graderío, sino al interior del equipo, porque como dice el coach Jorge, el equipo del Cons de fútbol americano no puede jugar con ninguna situación de reserva, y mucho menos con errores el próximo sábado, porque es el partido final de la campaña. No, pues sí, como dice mi coach, aquí pues es un partido que se tiene que jugar con un margen de error de cero. No podemos regalar nada, porque pues hay partidos en los que pueden estar muy apretados, pero con una sola jugada en la que no aprietes o no hagas al máximo las cosas, con esa jugada ya te anotaron, o ya te hicieron una jugada grande, te interceptan o alguna situación, ¿no? Pero pues el equipo está, yo creo que tenemos que jugar disciplinadamente y con intensidad, y pues no hay otra cosa más que disciplina e intensidad para obtener una victoria. Ahorita Carlos nos da un perfil psicológico de cómo deben prepararse para el próximo partido. Coach, ¿quién nos saluda a través de redes sociales? Está por ahí Fernando Riveros. Muchas gracias. Luis Uc, también saludos. Juan Carlos Rodríguez, Emanuel Oseguera, Mauro Medina, Lupita Castillo y varios. Ahí también Osmar Velasco, también, que le manda saludos al Chule, dice. Saludos, gracias. ¿Quién es el Chule? Manuel Carrillo. Carrillo. Sí, el número 58. ¿Y significa? Pues chuletón. Muy bien, pues saludos a Manuel Carrillo, número 58 de Halcones, que también tendrá la responsabilidad que próximo sábado, 7 de la noche, en la cancha de usos múltiples de la Halcones de la Universidad de Veracruz, ahí estará el partido. Hay que llegar muy temprano. Así aparte es, de la pieza también, de la tensión nerviosa que los aficionados la van a vivir, será la tensión deportiva tanto de Manuel como de todos los integrantes del equipo de Halcones. ¿Qué hay que pensar? Me emociona esta situación. Bueno, lo quisiera hacer de manera análoga. cuando el equipo de la selección mexicana sub-17, perdón por la comparación con soccer, se subieron al avión, todos y cada uno de los integrantes de la selección iban con la intención de ir por el campeonato. Decían que no iban por comparsa. Lo decía Chucho Ramírez, con todos y cada uno de ellos. En los equipos de conjunto es bien importante que todos se contaminen de esa positividad antes de enfrentar el encuentro, para que todos lo crean. Con uno solo que no lo crea, ahí puede ser una fractura en el equipo. Entonces, desde la semana hay que estar contaminando mentalmente con este pensamiento positivo de que se va a ganar, hay que desayunar con el triunfo, hay que comer el triunfo, hay que cenar el triunfo, dormir pensando en triunfar y levantarse el día sábado sabiendo que se va a ganar. Y por supuesto que creo, estoy cierto, que el apoyo auditivo y visual va a ser muy importante, ¿no? Ahí es la invitación, Carrillo, de parte de ustedes para los aficionados que nos están en este momento siguiendo. Sí, pues es el sábado a las 7 de la noche, ahí los esperamos en la USB, en el Campo de los Sueños, apoyarnos todos de azul. De azul, eso. Apenas iba a ser el partido que ya estoy ahí, pues. Ya me emocioné. Y seguro te lo dice al coach, no meta a esa gente, cambia. No. Estaremos primeramente. Sí, sin duda hay tensión, aparte de... Pero es yo creo que una tensión normal, ¿no? Pues todos los juegos te crean esa sensación. Yo creo que eso ahí sí, aunque suene como un cliché, ¿no? Pero pues esos nervios, esa tensión, debe estar presente. O sea, si ya no la hay, pues ya no... O sea, ya no puedes estar ahí ni como coach, ni como aficionado, yo creo. O sea, aunque sepas que... Digo, a lo mejor digámoslo así, no sé, quiero pensar que Victoria no va a venir a relajarse, ¿no? Y sobre todo por lo que les pasó el año pasado. Ellos igual a la última jornada llegaron invictos y Centinela les quitó el invicto. Entonces no creo que quieran como que repetir ese tipo de situaciones, ¿no? A lo mejor ya también por una cuestión de un objetivo, si lo quieren llamar soberbia, lo que sea. Pero a lo mejor también parte de sus objetivos es acabar invicto, ¿no? Yo le comentaba previo a esto que podía venir con equipo alternativo. No se da en el fútbol americano. O sea, sí se puede, claro que se puede, pero en este porque momento metes no a los segundos equipos, ¿no? Sí. Que juegue más el segundo equipo y demás. Pero pues también aquí la situación es que pues entra que tu primer equipo debe seguir manteniendo ese ritmo, entonces tampoco no los puedes dejar sin jugar. Y en esa recta, definitivamente, bueno, pues yo siempre he sido esa idea y pienso que aunque vayas con un muy buen paso, al menos en tu último juego, tu primer equipo tiene que jugar, ¿no? Digo, sí, a lo mejor ya en algún momento, si ves que tú ya tienes un marcador holgado, que puedes empezar a rotar, etcétera, pues ya es como tienes que cuidar un poco, o puedes empezar a cuidar más a tus jugadores, ¿no? Pero definitivamente yo creo que el primer equipo sí tiene que jugar, no se tiene que quedar todo el equipo sin participar. A veces, en ocasiones sí se da, ¿no? Que incluso, en algunas posiciones a veces los jugadores ni siquiera viajan, ¿no? Sí, claro. Exacto, por ejemplo, si en este caso, a lo mejor para ellos es, bueno, pues tenemos al número tal un poco tocado, bueno, le vamos a dar poca actividad porque... Pues, ni siquiera lo canso. Exacto. Ni lo llevo. Pero pues definitivamente yo creo que van a venir a sacar el juego, ¿no? Sí. A no relajarse, a terminar invictos y a... Pues a lo que ellos siguen, ¿no? Y pues realmente nosotros creo que tenemos en este momento más que ganar que perder, ¿no? Definitivamente nosotros no tenemos nada que perder. Yo creo que eso es algo que tenemos a nuestro favor. Es algo que nos puede ayudar a salir a jugar un poco más sueltos, por no decir relajados. Pero yo creo que eso es también algo que nos ha afectado un poquito, el que a veces por el mismo ímpetu, ¿no? De los jugadores de querer como que dar ese extra. Es ahora. Quieren, sí, pero es que se confunde, ¿no? Pues el dar el extra es hacer todo a máxima velocidad, tratar de hacer tu trabajo lo mejor posible y no el pensar que voy a descuidar mi trabajo por tratar de ayudarlo a él. O sea, ahí no estás dando un extra, ahí estás descuidando lo tuyo, ¿no? Y eso es algo que a veces también pasa. Yo creo que bien lo dice y eso es muy cierto lo que dice Carlos, ¿no? Pues realmente todo el equipo debe de creer que se pueden hacer las cosas. Esa parte de la psicología y de la mentalidad es muy muy importante. Digo, incluso pues en las clínicas que hemos tenido oportunidad de ir a ver y escuchar en Estados Unidos, pues hablan de eso, ¿no? De cómo se forma toda una filosofía de juego, de cómo se forma esta situación de cómo ganas, de cómo vas a ganar, lo que dices, levantarte, comer, dormir, soñar con el triunfo hasta que se te convierte en un hábito, bueno, ¿no? O sea, no hay de otra. Sí, de cierta manera, ¿no? Exactamente, deporte, sí, por supuesto. Porque finalmente también eso es lo que hemos dicho aquí, ¿no? En esta mesa. Pues realmente no, ninguno de los que estamos en los Halcones, ninguno de los que está en el equipo de Liga Mayor entrena para perder. O sea, eso es algo completamente ilógico sería, ¿no? Todos tratamos de hacer el mejor esfuerzo. Dice Guillermo Bautista que jueguen bien el próximo sábado porque el tiempo está terminando aquí en Radio Universidad. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos. Muchas gracias desde Jorge David Pérez. Invitación para todos, hoy entrega de jerseys de juvenil y reconocimientos de infantil a 7:30 en el gimnasio de la UNI. Muy bien, coach, muchas gracias. Nos vemos el sábado, 6:30 p.m, todos de azul. Perfecto, muchas gracias a Aldo Camacho que está respaldándonos en Facebook, Guillermo Bautista en la consola de Radio Universidad de Juan Carlos y eso es Bandara, nos vemos. Parrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5:00 p.m. en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Hasta pronto. Así como se vive con la verdad.